Cari, coge la harina de maíz precocida, la masarepa, la de Goya. Acuérdate de lo buenas que estaban las arepas, el pan, las empanadas y los postres. ¡Mmm! Es verdad, todo buenísimo. Es suave, no hace grumos y además sin gluten. Espera, está 1,49. Pues coge. Masarepa Goya, pruébala y ya sabes, si es Goya tiene que ser buena.